Después de la operación, el médico va a ver al paciente. Le tengo una mala noticia y también una buena. La mala primero. Le amputamos la pierna equivocada. ¿Qué? ¿Y la buena noticia? Que la otra pierna está mejorando notablemente.